Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Vamos, mucha charla. Vamos, grabando. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me van. Buenos y luminosos días en la ciudad de La Plata. Un sol radiante, algo de viento, pero está anunciado un lindo día con 19 grados de temperatura y refrescando un poco hacia la tarde. Amaneció bastante fresquito el día de hoy, el primer día de noviembre. Día de Todos los Santos, feriado en Perú, Día de los Muertos, de Todos los Muertos en México, una celebración bastante tradicional en el país del norte. Acá el día de ayer se celebró el Día de la Música Criolla, también en Perú, y acá, tomando las malas costumbres que vienen desde Chanquilandia, algunos se animaron a recordar el Halloween. La agenda semanal tenía anotado, incluye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se oficializó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo usurero tomó nota de la rosca legislativa y aprobó 57 mil millones de dólares de ayuda, eso entrecomillado, una ayuda usurera que nos pondrá en brete de acá por lo menos hasta el 2021 en un escenario recesivo. En Brasil, como ya se preveía, ganó el Mesías Bolsonaro. De todas esas cosas estaremos hablando. Tenemos en nuestra mesa de trabajo otro engendro que no es individual como Bolsonaro, sino es un código de convivencia ciudadana de la ciudad de La Plata. Son bastantes hojas. Y es un intento del intendente platense Julio Garro para complicarnos la vida más de lo que la tenemos complicada. Tenemos libros, esperamos en la segunda hora, como siempre, la presencia de nuestro compañero Antulio Pocio. Y mientras tanto iremos remando la agenda de la semana que está culminando mañana, viernes, mañana. Empieza el viernes, es el sábado chico, decimos nosotros los peruanos, porque el sábado es un día directamente, no solamente de descanso, sino también de esparcimiento y de ocio. Estaremos con varios temas. Código de evangelismo, no es un código que se parece al engendro del Código de Convivencia Ciudadana, sino más bien el escenario que se está presentando en varios países latinoamericanos y con influencia política, inclusive a veces mucho más que la tradicional Iglesia Católica. Vamos a entrar. Pensábamos entrar con cumbia y entramos rockeando. Ahora vamos a entrarle a una cumbia. Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo boteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales. Señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, cola en el supermercado. Es el campesino hermano el que comparte su bocado. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Alguma coisa acontece de repente e muda tudo, nunca fica como está. Qual a receita pro melhor ingrediente quando o vazio já transborda sem parar? A cada noite vou ficando transparente e minha sombra não consegue me encontrar. Como é que tudo acaba assim tão de repente? Não vejo mais o horizonte a se dobrar. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. El tema de Paulinho Mosca, nos hace recordar la devoción por la música brasilera. Un Brasil que atraviesa y seguramente va a atravesar tiempos oscuros. Brasil y su Mesías. Siempre es complicado enumerar las múltiples causas del advenimiento de un engendro político como el que van a tener los brasileros en el Palacio Planalto, sobre todo considerando que Jair Bolsonaro ha sido un legislador intrascendente por más de dos décadas, al que de golpe se le alinearon los planetas y con su discurso falofascista capta los votos mayoritarios. Que Lavallato fue el puñal que desgarró a muchos funcionarios y sus espacios políticos no cabe duda. A partir de la avanzada de un poder corporativo como el judicial, los sectores dominantes no desaprovecharon la oportunidad para debilitar primero y derrumbar después al gobierno de Dilma Rousseff. El debilitamiento de Dilma Rousseff era tan notorio que fue ella la que tuvo que conciliar la relación con la burguesía brasilera y cedió al concederles una política económica de ajuste. Pero como en política, en estas circunstancias siempre se aprovecha la debilidad, los grupos concentrados apostaron al pleno. Impeachment a Dilma y doble triunfo. Ponen a un muñeco de paja como Michel Temer en la presidencia y adormecen la resistencia de la oposición en las calles. Las manifestaciones en favor de Dilma Rousseff fueron insignificantes, perdidas en la inmensidad territorial del gran país. La tarea sucia ya estaba en marcha. Los medios concentrados hicieron después su parte. Ataque directo contra Luis Ignacio Lula da Silva, el líder que podía recomponer el resquebrajado Partido de los Trabajadores. Un Lula que mantenía intacta su imagen popular, pero que estaba herido por las causas de corrupción que implicaban a varios de sus estrechos laderos cuando fue gobierno. El penoso escenario restante es el mal endémico de un país gigante con pies de barro, una sociedad fragmentada desde siempre, una megalópolis desmesurada, San Paulo, como su bandera industrial, otra megalópolis tumultuosa y contradictoria como Río de Janeiro, un sur económicamente bastión de la más rancia burguesía en Minas Gerais y el lejano nordeste, pobre y atrasado, donde se mezcla el siglo XIX con el XXI alrededor de su territorio. Michel Temer fue el peón que los poderosos sacrificaron para que sumerja a la economía en los subsuelos y para que el escenario social se vuelva hostil e inseguro. Todo un terreno abonado para que el esperpento surgido de la marginalidad de la derecha política brasileña encontrara el camino del reino, como lo marcan sus cómplices empresarios que lucran con la fe, iglesias evangélicas mediante. Desde el 28 de octubre y hasta que vuelva a salir el sol, la alegría ha dejado de ser brasileña. We'll be right back. Estamos en la web radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Prohibido. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político, prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos, prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Full con el rock setentista. Escuchábamos primero Deep Purple y ahora Grand Funk Railroad. El tema, la cumbia inicial decía: las mineras contaminan, las mineras envenenan. Parece que no solamente las mineras envenenan. Esta columna le podríamos llamar a la conquista del Dorado. Desde tiempos remotos, los genocidas españoles nos mostraron la ambición por los metales preciosos. El oro era el bien más codiciado y la leyenda del Dorado, una comarca donde supuestamente abundaba, se convirtió en la obsesión de los asesinos conquistadores. La quimera del oro siguió con los tiempos ampliándose a otros recursos valiosos, de ahí el saqueo del África y sus piedras preciosas, o las búsquedas despiadadas del áureo metal en California, cuando California pertenecía a México, Canadá o las selvas de Colombia, México y Perú. En tiempos de industrialismo apareció el llamado oro negro, el petróleo, y el moderno imperio dominante intentó, primero con recursos propios y luego apoderándose de los ajenos, asegurar su maquinaria capitalista, tenerla plenamente en funcionamiento. Por petróleo son las guerras que padecen Irak o Libia. Por petróleo existen los califatos árabes, rebosantes de riqueza disfrutada por autócratas déspotas. Por petróleo han disputado poder las oligarquías latinoamericanas. Venezuela, México, Brasil y en menor medida Colombia, Perú, Ecuador, Argentina han gozado y padecido la abundancia o los vaivenes del precio del oro negro extraído de las entrañas de la madre tierra. A las técnicas tradicionales en los últimos años se ha sumado otra técnica moderna, y esto de moderna si quiere entrecomillado, llamada fracking, que perfora la piedra con sofisticados aparatos y una cantidad inmensa de ese líquido que en nuestros tiempos ya es un recurso en vía de agotarse, llamado agua. Los medios concentrados hace un tiempo nos llenan de noticias sobre el proyecto petrolero Vaca Muerta. Vendría a ser la nueva o última joya de la abuela, la nueva gallina de los huevos de oro, la que supuestamente nos puede salvar del desastre económico que tanto tememos. Añelo se llama un pueblo patagónico que algún trasnochado periodista dijo que puede llegar a ser la Dubái argentina. La técnica del fracking, aparte de la contaminación ambiental y sonora y el ingente gasto de agua, tiene costos onerosos. Fue un buen negocio en un pueblo perdido como es Añelo, en los Estados Unidos, llamado Dakota del Norte. Con el barril de petróleo a $49 y la escasez en el imperio por sus guerras iniciales en Irak, en Dakota del Norte pasó lo que seguramente pasará en Añelo. La quimera atraerá a miles de trabajadores y a otros oportunistas, y por un tiempo será un boom económico. Quizás en Añelo no instalen las estructuras desmesuradas que construyeron en la agreste Dakota para que los trabajadores gasten sus dólares en sus horas de ocio. Lo que sí es seguro, que luego de un par de años se volverá otra vez a ser el pueblo perdido, a ser la cenicienta desconocida que soy, perdido el suntuoso carruaje que le asignan en estos días los reyes Midas, que ellos sí se llevarán el oro negro. Ya vendrá. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Decíamos que el 31 de octubre se celebraba en Perú el Día de la Música Criolla y en Yanquilandia esa fiesta esperpéntica que se llama Halloween, que acá queremos replicar. Me voy a ir muchísimo, muchísimo más lejos. Un 31 de octubre del año 1527, el cura raso Martín Lutero, es lo que dice el mito, puso con clavos en la puerta de la iglesia católica del Palacio Wittenberg, hoy territorio alemán, las 95 tesis que produjeron un cisma, surgiendo la iglesia protestante luterana y la reforma que se fue difundiendo por la Europa medieval. Martín Lutero acusaba al papado de vender indulgencias o perdones de los pecados, negocio que a cambio de asegurar la entrada de los impíos al paraíso, originaba una linda caja a las jerarquías pontificias. Ese negocio que con ligeras modificaciones la Iglesia Católica mantiene hasta nuestros días. Lutero aseguraba que la única salvación estaba en el libro sagrado y que la Biblia la podía interpretar cualquiera que estuviese en condiciones de ser pastor de su vecindad. Este es un hecho que a 551 años se va haciendo cada vez más usual, sobre todo en los barrios pobres de la periferia urbana. La proliferación de las iglesias protestantes no es algo nuevo ni casual. Lo que es nuevo es su protagonismo político en los países latinoamericanos, donde la iglesia católica, apostólica y romana era hegemónica y mayoritaria. México, Brasil, Perú, Colombia, donde las jerarquías católicas no solo están perdiendo fieles, sino que tienen que compartir las mieles con los poderes políticos gobernantes. Lo del Mesías Bolsonaro, decíamos, es el último botón de muestra de un intervencionismo político que empezó con el fujimorismo en Perú en el año 1990. En aquella circunstancia, recordemos, el arzobispo católico Luis Vargas Alzamora tuvo que apoyar la candidatura del escritor liberal Mario Vargas Llosa, un declarado agnóstico, para contrarrestar el apoyo de los evangélicos al ignoto ingeniero agrónomo japonés Alberto Fujimori, un improvisado que ni siquiera tenía partido político y sí una organización símil ONG llamada Cambio 90. Mucha agua ha corrido bajo los puentes en estos años y hoy los pastores no son curas rasos como Martín Lutero, sino personajes de buen pasar, la mayoría, o empresarios de medios gráficos y televisivos millonarios que bautizan políticos oportunistas y no solamente piden para el César lo que es del César, sino también lo que es de Dios, diezmo mediante. Thank you. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden. Pero no el noveno mandamiento. Primer día de noviembre. Hace unos cuantos programas les venimos dedicando una columna a los filósofos, politólogos, psicólogos cognitivos. Y seguimos con esto de gurúes y otras hierbas. No es cierto que, como dice el gurú intelectual que ya nos ocupamos de él hace unos cuantos programas, Steven Pinker, la izquierda sufra de progresofobia, o por lo menos no es cierto en el sentido que celebramos el progreso si se trata de mejorar las condiciones de hábitat. La izquierda celebra el progreso si se trata de mejorar las condiciones de hábitat, de salud, de educación de las mayorías, y si todo esto significa que se acceda, por ejemplo, a una vivienda digna, a un trabajo bien remunerado, a comodidades en el transporte público, en las construcciones edilicias que permitan la accesibilidad a personas con otras capacidades, en el progreso a la disminución de la burocracia inútil, en el progreso a la construcción de autopistas y viaductos bien diseñados y seguros, que no solamente se instalen como negocio empresario, a los avances científicos que prolonguen una vida placentera, aunque los gobernantes busquen con eso ajustes económicos para los viejos como si fuesen una pesada carga y no hayan formado parte con su trabajo de la construcción de ese progreso. Tampoco la izquierda se opone a los avances de la medicina si permite disminuir los índices de mortalidad infantil, si se hacen descubrimientos para curar enfermedades terminales producidas por la polución, por el cambio climático y por la avaricia sin escrúpulos de multinacionales que envenenan con los alimentos plásticos o los químicos que los fumigan. No nos oponemos a ese progreso, sí al de las transnacionales farmacéuticas que usan ese progreso en las redes comunicacionales para meternos en la cabeza no solo sus fármacos que intoxican, sino además los supuestos tratamientos milenarios y bondades de productos de pseudo origen animal, vegetal o mineral, sin especificar los daños que pueden causar en los organismos de los crédulos que los consumen. En síntesis, la izquierda no le tiene fobia al progreso cuando éste viene limpio de negociados y bien lejos de intereses económicos inescrupulosos como los de este capitalismo depredador, generador de desigualdad y esclavismo explotador. Le canto a mi patria, le canto a mi gente, le canto a mi madre, le canto a mi padre y hasta al presidente. Este ritmo suave que me hace bailar, a todas las chicas, ay qué bonitas las pongo a gozar. Qué bonito baila, baila. Me hace que yo me muera. Prohibido Cumbia. Falta 2 minutos para las 12:10. Ha llegado nuestro compañero Antulio Pozzo. Como siempre lo recibimos. Esta vez te recibo con uno de mis cantantes preferidos directamente. Hermoso. El gran Tom Waits. Ayer justamente me acosté pensando en Tom Waits. Mirá que las sincronías que le dicen ahora. Porque justo fui a una clase de canto y un amigo se puso a cantar un tema. Muy onda de él, pero muy onda Tom Waits. Le pregunté si conocía a Tom Waits y ahí se me vino, después me quedó pedaleando en la cabeza hasta la noche. Así que gracias. Me he pasado, viste, un tiempo libre el año pasado, creo que fue como un mes, tratando de traducir por mi cuenta alguna de las canciones de Tom Waits, viste que no encontraba traducción por ahí o no de todas las canciones. Porque hay ciertas canciones que están traducidas en YouTube, pero otras no. Y la poesía que tienen las canciones es impresionante. Es impresionante. No es tan lúgubre como la de Nick Cave. ¿Viste? Ajá. Que dicho sea de paso, estuvo creo que hace unos días dando recitales en Capital. Tiene más contenido social. Y si querés también, viste, cierta marginalidad. Sí, eso, ¿no? Te iba a decir. Sí. Yo empecé a escuchar Tom Waits hace muchos años por un amigo también de las radios, con un conocido de acá de La Plata, el pelado Mariano Vicente, que trabaja en provincia. Sí, que sí, ha tenido sí, un montón sí, de programas. Siempre en la nocturnidad, ¿no? Que es un espacio donde uno ha habitado mucho y que le gusta y se reconoce en la nocturnidad. En la nocturnidad platense, ¿no? Y me acuerdo en ese momento era el subte, antes de ser la Siberia. Que estaba en FM Cielo. En la Cielo. La Siberia es un buen programa sí, de FM. Sí, y él siempre hablaba, siempre ponía a Tom Waits y yo lo empecé a escuchar ahí y traducía. Y él lo mezclaba siempre a Tom Waits en la música y Bukowski en la literatura, ¿no? En claro, la poesía. Y uno siempre asoció más a eso. Realmente no sé de qué hablan las letras de Tom Waits. Mira. Tom Waits también ha actuado, viste, en películas y en algunas muy buenas películas como Carretera Perdida, por ejemplo, de David Lynch. Te voy a hablar de vejez y no es porque estemos escuchando a Tom Waits ni nada por el estilo, porque Tom Waits es escuchable en cualquier edad. Digo, a estas alturas de la vida yo tengo el convencimiento que la vejez es por lejos la peor etapa de nuestro tránsito por el planeta Tierra. La penosa decadencia te atraviesa desde la raíz de los folículos pilosos hasta la punta de los dedos de los ajetreados pies. Y estoy seguro que hasta los que nacieron y viven en cuna de oro darían toda la fortuna acumulada gracias a los designios capitalistas por volver a tener 20, 30 o 40 flamantes años. Sin embargo, y pese a eso, pese a mi fobia hacia la vejez que transito, por una hora y pico, y acá te voy a hablar de una película, sentí que si bien llegar a viejo no tiene nada de épico, la vejez puede llegar a tener una disfrutable dignidad. Y el personaje, hay un personaje que logró esa reversión temporaria de mi convicción. Fue el muy querible Harry Dean Stanton, un actor memorable desde la París, Texas, de Wim Wenders. La película en cuestión se llama Lucky y está dirigida por un tal John Carroll Lynch, que le saca el jugo al talento de Dean Stanton y sus 90 años bien o mal vividos. El gran Harry murió casi un año después de haber filmado esta pequeña joya, en la que todo es simple, o por lo menos así lo parece, pero en la que laten vínculos de afectos que solo se construyen y se entienden con los largos años vividos. Al viejo Harry le doy las gracias, alguien que no necesitaba tener diálogos, ya que en las películas que actuó bastaba su gestualidad para que nos demos cuenta lo grande que era. Un viejo sabandija, diría mi recordada abuela. Me gustó bastante la película esta, Lucky, y bueno, por la admiración, viste, no solamente por la admiración que tengo por el viejo Dean Stanton. Se murió, vos sabés que se murió un año después de haber filmado la película y, bueno, tenía 91 años. Una vejez prolongada también, una vida y una vejez prolongada. Bastante, yo creo que bastante bien vividos. Pero el viejo tenía una cara especial. No sé si has visto París, Texas, porque es la película emblemática, viste, de Harry Dean Stanton. No la he visto. Mi cultura cinéfila es muy, la verdad que muy precaria, demasiado. Tendría que empezar a incursionar, pero bueno, es una de las tantas deudas que tengo. Y porque hay viste, algunas cosas que valen la pena. Hay un documental que se llama Esto no es un golpe. El director es Sergio Wolf, conocido periodista y escritor. Hizo junto con Lorena Muñoz, viste, la que está haciendo las biopic de Gilda y del Potro Rodrigo, había hecho Yo no sé qué me han hecho tus ojos, la canción de Ada Falcón, sobre precisamente, viste, la vida, qué había sido de la vida de Ada Falcón, que una cantante tanguera que desapareció en los mejores años, viste, de su vida artística, y que decían que se había recluido en un convento, en un claustro, ¿viste? Sergio Wolf es el documental, Esto no es un golpe, es, ¿viste?, sobre el alzamiento de los Cara Pintadas, uh-huh, en la casa ten orden de Alfonsín, sí, el alzamiento de Aldo Rico. Está bastante buena. Y hay algunas otras cosas que también, viste, son bastante, bastante mirables. Hay un documental, a vos que te gusta la música del folclore, un documental que se llama Charcos, Canciones del Río de la Plata, que está dirigida por Julio Chalde, y la investigación periodística de un platense, Martín Graciano, un periodista que escribía en el diario Diagonales. Que creo... Extinto ya el diario de Diagonales, ¿no? Sí, totalmente. Extinto. Creo que ni siquiera está la página digital. Otra película que me han recomendado y que pienso ver es Rojo, de Benjamín Neistat. Una película que, según he escuchado la crítica, es sobre... ¿Cómo se puede decir? Complicidad, no. Sobre la actuación, la acción de la clase media o la apatía de la clase media durante la dictadura, al comienzo y durante la dictadura. Algo que yo tengo un poco atragantado. Así que voy a mirarla. Me interesó, viste, porque creo que ganó algún premio en un festival español, creo que en San Sebastián, al mejor actor, Darío Grandinetti en este caso. Así que me voy a tomar la me voy a tomar el tiempito como para mirar Rojo, la película Rojo. Un día me voy a hacer un listadito así, acá al margen de la hoja, para tener todo el listado de películas. Capaz que me puedo pasar un verano mirando las películas que vos citás. Estábamos con, al principio del programa, viste, comentando sobre este engendro que se llama Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de La Plata, que nos quiere imponer el intendente platense Julio Garro. Actualmente está siendo tratado en comisiones. Yo estuve charlando con dos o tres concejales y la coincidencia era que este año difícilmente haya acuerdo para que salga. Y digo difícilmente porque inclusive dentro del mismo bloque de Cambiemos, digamos, hay disidencias al respecto. Leyendo los montones de artículos que tiene, prácticamente se mete, viste, con la vida de todos los vecinos, no solamente como para reprimir las manifestaciones sociales, no solamente para clausurar los centros de cultura, no solamente eso. En realidad tiene artículos bastante complicados. Y lo raro es que habiendo un código de falta, ¿no?, que hace rato que no dejó de estar en vigencia, pero dejó de estar en vigencia más que nada, viste, porque cambiaron mucho las costumbres, porque cambió mucho el escenario social, y de ese código de falta son lo único que se aplica, digamos, son las multas por infracciones de tránsito, porque ese código de faltas también contemplaba, por ejemplo, contravenciones que podías terminar 10 días, 15 días o 30 días en una comisaría preso si no pagaba la multa correspondiente. Dejó de estar vigente, viste, porque lo consuetudinario, digamos, lo... ¿De qué época era ese lo código? Abolió, ¿eh? Sí. La época... ¿Del código de faltas? La época de la dictadura. O por lo menos en la época de la dictadura se pusieron los artículos esos de que penaban las contravenciones con prisión. En este, yo comentando justamente con un concejal de Cambiemos, le decía, mirá, poniéndole un botón de muestra, ¿no?, el caso de los arreglos de las veredas, que los frentes vecinales, pues es el que vive, el que tiene que arreglar su frente de la vereda. No es una cosa que tenga que hacer el municipio, ¿no? Uh-huh. Pero penar con multa a alguien que no arregla su vereda, que precisamente, digamos, son la gente, generalmente la gente mayor, que es la que está asistiendo a los talleres que con tantos bombos y platillos hacen en los clubes de los barriales, los de la municipalidad, cuando el 80% fácilmente de esos vecinos no saben que son ellos los que tienen que hacerse cargo del arreglo de las deterioradas veredas de las calles platenses. Vos hablás de estas asambleas en los clubes de barrio, que de alguna manera son como el espacio de debate del cual se dice que surge este código de... Exacto, donde teóricamente surgiría el consenso para la aprobación de este código. Sí. Donde a uno de esos vecinos, sobre todo a los vecinos que son jubilados y que los ingresos apenas les alcanzan para comer y para comprar sus medicamentos, donde a uno de esos vecinos que va a los talleres donde se trata el código, le digan que tiene que hacer la vereda, arreglar su vereda o comerse una multa de 20 mil pesos, y es como políticamente tirarte un tiro en los pies. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque es la gente que vota a Cambiemos y al intendente Julio Garro, por lo menos en su gran mayoría. Esto, los artículos estos en realidad tienen que ver con también las manifestaciones o las movilizaciones Y la venta ambulante. De las organizaciones sociales. Sí, el trabajo callejero. De la venta ambulante, el trabajo callejero fundamentalmente, que está siendo reprimido en las calles céntricas platenses, sobre todo de la comunidad senegalesa que estuvo presente ayer en la movilización, una movilización que fue bastante multitudinaria. Veía así la foto. Y que fue multisectorial directamente, ¿no? En una época en la que el trabajo escasea, que cada vez es más complicado conseguir un trabajo y que una gran cantidad de personas ponen una manta en el suelo para vender sus productos de tal manera de sostener por ahí su pasar diario, digamos, es cuanto mucho, no sé si llamarlo represivo, pero es como no caminar, ¿no? O no darse cuenta del contexto social que hay alrededor de ellos. Sí, sí, sin ninguna duda, digamos, querer aplicar ciertas normas desconociendo completamente la situación social y política que se vive en la actualidad. O por ahí la conocen y no les interesa, ¿no? No les interesa, sí, hay un viejo reclamo, digamos, hay sectores reaccionarios de la sociedad, por ejemplo, que muchas veces las asociaciones de comerciantes, que siempre son las que han estado en la primera línea de guerra contra cualquier tipo de venta ambulante, pero la realidad social de hoy es, como vos lo decís, miles y miles, es cuestión de pasar por Plaza San Martín. Plaza San Martín hoy es una gran feria gigante y son familias que la venta ambulante es la última instancia, es el último recurso, la última posibilidad que tienen para generarse algún ingreso porque no tienen otro trabajo formal. Entonces, desconocer esa realidad, querer aplicar un código frente a esa realidad, claramente, digamos, tiene tintes represivos. A mí lo que me preocupa, o uno piensa, esto que decías vos de la vereda, también escuchaba ahí con el tema del suministro de agua y lavar, que hay un artículo que prohíbe lavar los autos, ¿no? Con las mangueras. Claramente, digamos, está enfocado a un sector. Yo creo que quizás esos artículos están puestos ahí a la hora de después poder negociar y quitarlo, justamente decir, bueno, negociamos para esto. Para hacer un trueque, decimos. Claro, nos damos de baja estos artículos, que son quizás los más controversiales para ciertos sectores que a ellos les darían el consenso, porque el objetivo final y de última siempre tiene que ver con el tema de restringir la protesta social y con restringir la venta ambulante. Ese es el espíritu real, digamos, de estos códigos de convivencia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa mirada. Yo creo que básicamente apunta ahí. Abrir la negociación y ceder después esos artículos. Siempre es un poco la política, ¿no? Legislativa en ese sentido. Claro, vos imaginate, en la venta ambulante están poniendo están abriendo algunos espacios en las delegaciones municipales de los barrios. Sí. Sí. Pero en las delegaciones municipales de los barrios, por ahí tienen playones amplios. Pero el poder adquisitivo de los que viven en los alrededores, ¿a quién le vendés algo en eso, un barrio? Es absurdo. Tienen que venirse al centro. Es absurdo. ¿Viste? Por eso también muchas veces las medidas que han ofrecido tienen que ver con armar algún galpón en la periferia o en algún lugar. Y la gente no es que va a esas ferias a buscar, sino que es la compra de paso, digamos. ¿No? Que uno va de paso, justo lo vio ahí, tú manoteó, sacó el billete, no se va a mover a otro lugar. Que eso es lo que siempre dijeron todo este tipo de ferias, pero bueno. Pero por ahí, porque aparte también, viste, en estos tiempos de miseadura en que lo económico es básico, hay la mayoría de productos que venden con una manta en las veredas son muchísimo más baratos y por ahí muy parecidos a los que venden los comerciantes dentro de un negocio. Entonces ahí hay también hay una cuestión, viste, que es hasta dónde la ganancia empresarial no está controlada, y eso se nota también en los precios de los supermercados, en donde no solamente los empresarios, que son los formadores de precio, han remarcado con un techo de $1 a 42, que ahora ha bajado hasta casi 37, rondando los 37 pesos. Y los precios se han mantenido. Y los precios se han mantenido. 42, sí. Viste, comentamos fuera de micrófono con Rodo, comentábamos ese aspecto que yo le decía que siempre todos los meses hago una compra grande, viste, como para ir tirando todo el mes. De dólares. Que en abril los mismos productos me salían cerca de 4.000 y piquito de pesos. Uh-huh. andaban, rondaban por ahí. El mes pasado, los mismos productos, la misma cantidad, me salieron cerca de 8,000 pesos, o sea, el doble, el 100%. Uh-huh. Y ayer que volví a hacer la misma compra, orillaron los 12,000 pesos, 11,000 y pico de pesos. O sea que no solamente no se han mantenido los precios, no solamente han tomado un dólar a un techo alto y no han bajado, sino que continúan subiendo. Y se nota más en determinados productos. Por ejemplo, no ha subido tanto los productos básicos, arroz, fideos, esas cosas, pero en los productos de limpieza es impresionante. La sube es impresionante. Lavandina, detergente, de perfumería ni hablar. Sí. ¿Viste? Ni hablar. Uh-huh. Es impresionante. Lo que te sale ya una maquinita para afeitarte es impresionante. Por eso. Es cuestión de volver a los barbudos. O volver a los barbudos, o por ahí, viste, hay por ahí algunos que en esos programas de televisión, viste, te aconsejan cómo hacer durar más, por ejemplo, una maquinita de uh-huh. esas descartable de afeitar, sí. que dice que la tenés que frotar, viste, en un gin. Ah, mira, entonces te sirve, no te va el filo. Si la propaganda te dice que sirve para 5 o 6 afeitadas, en realidad te sirve para muchos más. O por ahí, viste, no comprar el betún para lustrar los zapatos, que cada vez se usan menos, viste, porque cada vez el calzado deportivo el que prime en las calles. Con una cáscara de banana, ponete. ¿Viste? Compras una banana, comés y con la cáscara de banana lustras tu zapato y le sale un brillo tan espectacular como si le hubieras puesto betún, que como es un producto derivado del petróleo, los precios, ¿viste? De las pomadas o los betunes para limpiar calzado también se han ido a las nubes. Aparte del código de convivencia, el escenario que hay en las calles da como miedito, ¿no? Y yo te digo, por ejemplo, la marcha en contra de la calle en contra de la educación sexual integral. Sí. ¿Qué tan numerosa fue esa marcha? Yo estuve mirando algunas fotos. Mirá, no es que fue multitudinaria, uh-huh. pero que sí juntó unas 5.000, entre 5.000 y 10.000 personas, juntó, y ya esa cantidad ya te da, viste, como preocupación, por lo menos. No sí. temor, pero sí preocupación. Sí, quizás si uno va analizando como la tendencia, ¿no? Porque muchas veces hay que ver estos ejes que se lanzan. Como de una manera para empezar a confrontar con ciertos sectores, claramente tiene que ver con todo lo que fue la lucha por el aborto, la legalización del aborto y también, digamos, contra las nuevas identidades, la diversidad de género, digamos, no reconocer todas esas problemáticas que empiezan a emerger y que han emergido con mucha fuerza y organizadamente durante los últimos años. Uno puede evaluar las primeras movilizaciones en contra, digamos, de la aprobación de la ley. No pasaban los 100, los 200. Creo que el día que se votó senadores había alrededor de 200, 300 personas que habían sido movilizadas por los católicos, más que nada. Previo a senadores hubo una movilización bastante más numerosa que ahí, los que justamente hicieron foco, digamos, los que convocaron esa vez fueron los movimientos evangelistas que te escuchaba que hablabas un poquito recién. Ahora nuevamente los que están promoviendo la movilización vuelven a ser los sectores evangelistas. Vos hablas de 5.000, es un número razonable, pero yo no sé si cuánto es el techo, digamos, de ese eje, digamos, ¿no? O de esa problemática. ¿Cuánto puede llegar a movilizar en términos masivos, ¿no? Sí, con que una movilización, ponete, de los sectores evangélicos que no sea un culto. Sí. Porque convengamos que los que han sido un culto, las convocatorias han sido multitudinarias. Sí, ¿no? Aparte tienen un problema, digamos, tienen un problema. Cuando uno habla con la gente común de los barrios que se ha hecho, digamos, que se ha hecho fieles, evangelistas, es muy fuerte también el sentimiento de apolítica, ¿no? Entonces, Quizás yo creo que se genera, va a ser toda una contradicción, ¿no? Durante tanto tiempo, estando al margen de la política y teniendo un discurso tan de apatía política, y de pronto ser convocados a confrontar, ¿no? Porque directamente el llamado es a confrontar, ¿no? Digamos, es virulento, es agresivo, ¿no? Es ofensivo estas marchas convocadas. Por eso no sé cuánto habrá realmente de posibilidades de masificación. Sí, charlando ayer, viste, con Julián Tinta, uno de los chicos jóvenes que son buenos comunicadores, justamente él planteaba la preocupación acerca del protagonismo que están intentando, viste, hacerle mediáticamente a Olmedo, el legislador salteño, que a mí me parece un payaso. Sí. Que solamente, viste, digamos, puede llegar a tener cierto predicamento en su sucucho o en su reducto ahí salteño, donde hay una sociedad bastante conservadora, uh-huh, que no creo que tenga ningún tipo de proyección nacional. Básicamente la preocupación en el sentido, viste, de los nuevos Bolsonaro, o los Bolsonaro que se puedan ir instalando mediáticamente aquí en la Argentina. Sí. Yo le decía que no hay que preocuparse ni por Olmedo, así como tampoco hay que preocuparse de un esperpento como Biondini, que hace años que lucra en la política, pero nunca, digamos, superó ni siquiera el mínimo de votos en las PASO, y al que solamente lo vota la familia, ¿no? Sí. Yo creo que los lobos, yo le decía a Julián, le digo, los lobos son otros personajes que están instalados y que no tienen un discurso tan de derecha, pero en sus actos sí son peligrosos, o sea, mucho más peligrosos que Olmedo y Biondini. Sí, me parece igual que no, digamos, hay que tener un pequeño, digamos, una pequeña luz de alarma, digamos, de que lo de Brasil no pase desapercibido. Pensemos que Bolsonaro es diputado desde el 92, es decir, hace casi 25 años que estaba, sí, en la Cámara, y era un don nadie también, así como Olmedo, que siempre quedaba marginal al fondo, escupiendo el odio, y de pronto es una figurita necesaria, pero realmente, digamos, no pasa por la proyección política que pueda llegar a tener un personaje, sino que, digamos, lo que puede suceder con el sistema político en general, ¿no? Y que lleve a que de pronto sea necesario agarrar una figurita de estas perdidas. Pero pensemos que no solamente es un juego de la derecha, digamos, todos los sectores hacen eso, digamos, hoy la centroizquierda, por ejemplo, otro que era un don nadie en este momento era Felipe Solá, y de pronto aparece como la figurita presidencial de un montón de sectores de centroizquierda, y uno dice, ¿cómo de pronto? ¿No? Y sobre todo en un lugar que no, digamos, al que uno nunca le hubiese asignado pertenencia política, que es, digamos, un sector progresista o de centroizquierda. El sistema político argentino da, yo creo que el mejor resguardo frente al, digamos, resguardo, la mejor, no sé si la mejor, pero digo, la garantía que nosotros tenemos de que quizás el movimiento evangélico no crezca tanto como en Brasil, es quizás el peso político que tiene la Iglesia Católica en Argentina, tener un papa, digamos, argentino. Eso va a ser como muro. A uno no le simpatiza nada, digamos, los sectores católicos, pero eso es, digamos, el muro, de alguna manera, de contención. Yo creo que hay que empezar a mirar otros aspectos, que pueden llegar a explicar, digamos, no tanto la cuestión religiosa, sino otros aspectos que pueden llegar a explicar un poco mejor, los vaivenes, ¿no?, del sistema político. Muros totalmente distintos a los que, por ejemplo, está terminando de construir Donald Trump en la frontera mexicana, ¿no? Yo me refería a la marcha en contra de la educación sexual integral, que los cavernarios suman adeptos, y la consigna, con mis hijos no te metas, ¿no? Convocando un domingo a la tarde, un olor a pastores evangélicos en los alrededores del Congreso, y un tal José Mercado teniendo sus 30 segundos de fama mediática, y otro a su lado muy prolijo, con pinta de haber decidido no salir nunca de su placar, que habla de perversión mientras una dama muy mayor aplaude con entusiasmo. Estamos viendo el renacimiento de una clase media que durante muchos años ha sido protagonista pasiva y silenciosa, y solo salía de sus cómodos habitáculos para depositar su voto, alternativamente por cualquiera de los espacios que nos gobernaron desde que volvimos a esto que llamamos democracia, 35 años a propósito, ¿no? Son los rezagos de esa parte de la sociedad que siempre estuvo y que un 24 de marzo de 1976 tenía vergüenza de salir a las calles para aplaudir a la dictadura asesina, pero se les notaba a la legua su satisfacción, la clase media del algo habrán hecho. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección, debe ser una elección, debe ser una elección. Y no una imposición del Estado. Porque legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Festival Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manijas Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Música disco ochentosa. Este, de mediodía de sol. Este discoteque, luces, de esas luces, viste, que van girando. Estados mentales que le dicen, ¿no? Sí. Pérdidas de conciencia y... Ahora son más heavy. Más heavy. Yo no sé, hace muchos años que no voy a una discoteca, no sé si mi cuerpito lo aguantaría. Hay que tener un timing especial. Y también. Más ahora, viste, en realidad es otro tipo muy, muy distinto de música la de ahora en las raves, que le llaman. Esa es un poco. Mucho pastillaje, agua, consumo de agua mineral y. Sí. Y bueno, la locura total. Vos estabas con los tapones de punta contra el filósofo ese Darío. No, yo... Itain Reiber. Darío Zeta, es como lo resumen así como para... Claro, porque si vos lo tratás de leer cómo está escrita la letra del apellido, la fonética es impronunciable. Sí, impronunciable. Yo me enteré así porque lo creo que salió en uno de los de perfil. En una de las columnas de perfil que se pronuncia de esa manera, Itain Reiber. Sí. No, yo en un momento me había enganchado con sus así con digamos, uno entiende que el planteo inicial, el planteo original tanto de él como de Felipe Piña, que es el historiador, esto de sacar un poco de la academia y hacer un poco más de difusión y de divulgación y los usos del pensamiento, tanto de la filosofía o de la historia, más en el cotidiano, más masivamente. Eso siempre es interesante. Yo me lo había encontrado una vez en una biblioteca acá de la ciudad de La Plata, nos habíamos sacado unas fotos, me parecía un tipo muy piola. Me sigue quizás pareciendo un tipo piola, pero son esas cosas que de los intelectuales, de los mediáticos, digamos, argentinos, que después terminan, digamos, jugando en cualquier lado, con tal de, digamos, o de... no saber bien, digamos. Puntualmente, él estuvo la semana pasada en el coloquio de ideas, que es, digamos, como el mega evento, el gran encuentro anual de todo el empresariado y la cúpula y lo más reaccionario, digamos, de la política argentina, y sobre todo hoy, que digamos que le dan rienda suelta al plan, al gobierno, y que tienen las figuras centrales del gobierno en sus stand y en sus charlas. Estar ahí, no sé, con la intención de hacer reflexionar o de madurar un poco el pensamiento, y uno dice, ya está eso, digamos. La política de diálogo y de querer, digamos, sensibilizar a los grandes empresarios argentinos, me parece, o al gran empresariado, me parece absurdo total. A ver, es la nueva lógica del capitalismo, de los sectores, viste, del capitalismo del alto empresariado. Uh-huh. El tema, ponete, y es una costumbre que ya está viniendo de las empresas. El coaching empezó en Estados Unidos, en Japón, en los altos, viste, de laburo, no en el ocio, sino por ahí en las treguas de un horario de trabajo que por ahí se prolonga más de las 8 horas, porque convengamos que en algunos países, viste, eso de laburar 8 horas, si bien en los más desarrollados ha disminuido el horario de trabajo, no ha sucedido así en los países súper industrializados como Japón. En Japón el horario de trabajo sigue siendo 12 horas. Claro, por eso digo, 8 horas es, digamos, entonces, una prenda. Les dan como una hora, viste que acá en, sobre todo los trabajadores de la construcción suelen tener una hora para comer, para descansar un poco del duro laburo. Sí. Allá en las empresas japonesas, durante esa hora, o les ponen música sinfónica, o tienen un gimnasio donde, ponete, salen a hacer algunas prácticas de ejercicio físico. Yoga, las más avanzados, o quizás sí, para ciertas jerarquías dentro de... Y para incorporar personal nuevo... las empresas antes, viste, por ahí te hacían no solamente te hacían un currículum, sino una entrevista psicológica. Bueno, ahora hay charlas filosóficas. Entonces estos filósofos, vos decías Ethan River, y estuvo al lado de Kovalov y otros dos más. De Kovalov se entiende, porque Kovalov es un filósofo que tiene un pensamiento bastante conservador y es totalmente de derecha. Este que vos decías que es piola, bueno, también hay que entender, los filósofos tienen que comer, ¿no? Y la filosofía no da de comer, enseña a pensar, pero no da de comer. Yo no creo que tenga problema de billetera hoy, Darío. Le han puesto, sí, la intención ahora es hacer, digamos, rentable, no solamente rentable, sino a la manera, viste, de los escritores. Escribir libros, viste, no haciendo la filosofía tan trascendental y abstracta, sino de manera tal de captar, viste, lectores, tipo libro de autoayuda. Y bueno, eso es todo una renta, ¿no? Uh-huh. Sí, sin ninguna. Esperemos que no termine siendo un bucay. A uno, por ejemplo, cuando fue justamente el tema de las previas en diputados por el tema de la ley del aborto, una de las exposiciones más contundentes, o por lo menos de las que se hicieron mediáticas que uno pudo escuchar, tuvo que ver justamente con Darío Zeta. También en este momento que decíamos que tanto se está discutiendo el amor romántico, ahí uno de los pilares, digamos, uno de los gurúes que andaba ahí explicando qué es lo que nos estaba pasando y por qué las relaciones no funcionaban, era él. Y bueno, y de pronto te lo encontrás ahí en Ideas, yo que sé, presentando el libro de Felipe Solá, y uno dice, bueno, capaz que te termina haciendo un bucay cualquiera, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo que sea una necesidad de billetera, sinceramente. Me parece que a mí ya me olía un poquito extraño cuando se había juntado con Felipe Piña, que digamos que también es un tipo que ha sabido, digamos, ser un divulgador, pero ser un buen tipo, digamos, un buen comerciante, un buen mercader, digamos, también de la historia. Ya ahí me duele un poco extraño. Dicen que los espectáculos que hacen los teatros están muy buenos, con la música y todo, como innovador también, de llegar de otra manera. Esperemos que eso sea solamente un pifie y en esta locura que hay hoy, de que, digamos, que todo el mundo no sabe bien para dónde disparar, porque Sí. Los disparos no te salen para cualquier lado. El tema es ese, viste que, bueno, lucran porque el escenario les da y porque hay consumidores de lo que hacen, ¿no? Aparte, digamos, este Darío Z, como le decís vos, no confundir con Mauro Z, el periodista de policiales. Sí, y con Sergio Z tampoco. Y con Sergio Z. Pero, bueno, si hacen eso es porque hay mercado. Aparte es un tipo, viste, que tiene cierto carisma y cierta facilidad para explicar cosas difíciles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí. Feynman también lo hace. Sí, Feynman sí. Lo hace, digamos, con una mayor calidad. Sí, ¿no? Sí, sí. Están todos, ¿no? En la lista. Coelho, Bucay, ahora está Feynman, digamos. No leí nunca nada de Coelho, ni leeré nada de Coelho, menos de Bucay. Yo de Bucay leí una vez un librito. Muchísimo y... menos. Entonces, podríamos decir que se rebalsa el vaso filosófico, ¿no? Tanto machacar con la filosofía y los filósofos para que a mí me pasa finalmente sea el italiano Giorgio Agamben el que pone la gota que rebalsa el vaso. Giorgio, que discutía con Foucault sobre biopolítica. Giorgio, que fue actor de reparto en esa peliculaza de Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según San Mateo. Giorgio, que dice que vivimos en una época decadente, y hasta ahí coincidencia y aplausos, pero que clava un puñal directo al corazón cuando asegura que, a diferencia de las mujeres, los hombres somos incapaces de amar. Y encima lo da a entender en un librito, y digo librito no porque sea intrascendente, sino porque tiene menos de 200 páginas, que se llama Autorretrato en el Estudio, que está editado por Adriana Hidalgo, en el que habla de encuentros inolvidables que generan recuerdos aún más inolvidables sobre la amistad, por ejemplo, ese vínculo que nunca termina cuando rememoramos a seres siempre presentes y de ciudades y de lecturas imborrables. En síntesis, cosas que en la vejez afloran más asiduamente, saudades, dirían los ahora cabizbajos brasileros. Agamben nos dice que nada es más urgente que aprender a lidiar con los espectros y con todo aquello que del pasado parece muerto, para descubrir que justamente cuando una cosa ha cumplido su tiempo, es posible extraer de ella nueva vida y nuevas verdades. Un sendero solo se vuelve luminoso cuando se construye desde el pasado. Agamben dice que no hay que pensar, no hay que construir a partir del futuro, sino hay que construir a partir del pasado. Lo que no le voy a perdonar a Giorgio Agamben es lo de nuestra supuesta inadecuación respecto al amor. ¿Los hombres somos incapaces de amar? No, yo creo que no. ¿Por qué? Lo da a entender, dice. A diferencia de las mujeres... Yo creo que tenemos demasiado, digamos, ya sin ninguna duda, demasiadas responsabilidades en el patriarcado que uno empieza a asumir. Ahora el tema de no poder amar, no sé, me parece que no. A mí me, viste, más que no perdonarle lo que dice sobre nuestra supuesta inadecuación respecto al amor, lo que me interesaba básicamente de la idea de Agamben es, cuando uno construye, y me estoy refiriendo básicamente a lo político, nunca hay que olvidarse el pasado, nunca hay que olvidarse las fuentes. Uh-huh. ¿Mm? Eso quizás está bueno. Porque sí. Hasta ahora nos ha pasado eso, viste, de que pareciera que cada proyecto político nuevo nace de un repollo o no tiene raíces. Cuando no tenés raíces, directamente tu construcción es un castillo de naipes, ¿Mm? Un castillo de arena. Thank you. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Got on board a westbound 747. Puse mucha música de los 70 hoy. Te comentaba, el libro no es un libro nuevo, no es un libro editado recientemente, sino es poesía completa de Jacobo Fichman, ediciones del DOC. No sé si todavía existe la editorial esta, ediciones del DOC. Estaban bastante prolijas las ediciones. Había notado en la primera página una reseña que había escrito Osvaldo Lamborghini, en realidad una reseña como si fuera poesía sobre Jacobo Fichman. No se atrevería a retomar las estrofas pasadas de este poema, decía. Lo vamos a comentar con un poco más de tiempo. Ahora nos está ganando el horario. Te traía de lectura unos recortes. Este es de Idea de la Nación del domingo 14 de octubre. ¿Te acordás que estábamos comentando en el programa pasado de lo de Silvia Federici? Sí. ¿No? Y no me acordaba el nombre de alguien que estaba, no en las antípodas, sino que más o menos una feminista en otro sentido. Catherine Millet, donde dice que el movimiento MeToo es absolutamente antidemocrático, o sea, tiene otra visión política acerca de algunos aspectos del movimiento feminista. Y después otro, ¿quién es? Perdón, Catherine Millet. ¿Y ella? es una intelectual francesa, viste, francesa. De que cuando salió el del Me Too, un grupo de intelectuales y artistas franceses sacaron una especie de réplica. Entre ellos también estuvo Catherine Deneuve. Me Too es el movimiento de mujeres de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Frente a todo el Hollywood, sí. Digamos, ¿no? Estas francesas sacaron una especie de contestación al movimiento Me Too, digamos, oponiéndose o en oposición a alguna de las cosas que planteaban. Uh-huh. la del Me Too. Y lo otro es parte de recorte, viste, que están saliendo en el perfil de los domingos las entrevistas de Jorge Fontevecchia. Acá te traigo a la de Claudio Escribano, historia viva del diario de los Mitre por más de medio siglo. ¿Esa es del domingo pasado? Del 21 de octubre. El domingo, sí, anterior. De este domingo todavía ni lo miré. ¿Ni lo abriste? No, ni lo miré. Escribano es el... Sí, sí, sí. El que editorializa el diario de los Mitre. El libro de doctrina, el diario de doctrina, perdón. ¿Llegaste a terminar la entrevista? Estaba promocionando su libro, ¿no? El Fontevecchia este, sí. Son, con todas sus entrevistas. No lo voy a comprar porque es bastante caro. Ajá. Y aparte porque, bueno... Ya la fuiste recopilando domingo a domingo, las entrevistas. Exactamente, las estoy recopilando domingo a domingo. ¿Alguna recomendación para el fin de semana, sábado? Me agarraste desprevenido. No, creo que por el momento no tenemos ninguna convocatoria. Sí, estuve el fin de semana, me di una panzada de Silvio Rodríguez. El viernes me invitó mi hermana al Luna Park y el domingo me fui. Vi la foto que colgaste, estuvo, sí. Me imagino que impresionante, ¿no? Sí, lindo, lindo. La verdad que sí, hace un montón que uno que no venía a Argentina, yo no lo escuchaba. Toda una orquestación nueva. ¿No? Porque no es solamente Silvio con la guitarra, que es quizás lo más conocido, sino toda una orquestación, reversiones de temas viejos, justamente con varios instrumentos. lindo. Por momentos, yo sé, uno se sentiría más cómodo en el living de su casa, o bueno, lo que tenga un espacio en su casa, tirado tomando un vinito, más que sentado o parado en Avellaneda. Uno, a mí me dio la sensación de un poco frío, quizás todo el salvo por momentos, por ejemplo, cuando que fue lo que más se relató de los conciertos, que el momento en que él canta esa canción Eva, y todas las pibas ahí sacan los pañuelos verdes, y hay como un momento así emotivo y fuerte. Después me pareció que fue medio como frío la relación, si bien no por él, porque él estaba hablando, viste que no habla mucho, y habló bastante. Pero me parece que muestra, digamos, por parte del público un cierto estado de ánimo que hay, ¿no? En general, medio así, medio apagado, medio melancólico. Quizás uno estaba acostumbrado en otros contextos también, que venía Silvio y era todo unos recuerdos, los recitales en Ferro por los 30 años de la muerte del Che. Te iba a decir justamente eso, que yo, claro, estuve en dos recitales y eran, digamos, la euforia y el entusiasmo que había y alrededor del escenario era contagioso. Pero bueno, son épocas. Son, ¿no?, épocas. Sí. Son épocas. Estamos en una época no de retroceso, pero sí de quietud. Y igual manera es estimulante escucharlo cantar a... Siempre es estimulante escucharlo, sí, cantar a Silvio 72 Rodríguez. Años cantando casi como a los 25 años, es una locura. Sigue manteniendo la voz, ¿no? Sí. No, por no. Más de que tiene algunos arreglos y reversiones, digamos, tipo 62 años cantando en su registro agudo, impresionante, la verdad. También estuvo, creo que cerrado, o va a estar cerrado dando algunos conciertos en Capital y a Serrat, sí se le nota bastante, digamos, la... Sí, yo no nunca fui mucho de seguirlo a Serrat y... La voz. Yo no pienso en esta oportunidad verlo, pero sí lo he visto dos o tres veces. Y... Sí, yo creo que a Serrat es muy parecido al polaco Goyeneche en Argentina, lo que se dice, ¿no? De que son grandes decidores más que grandes cantores, ¿no? Claro. Silvio es un trovador, digamos, de alguna manera... digamos que recupera mucho eso, lo del canto. Si bien yo creo que también es bastante, le queda bastante grande lo de trovador, porque no es, digamos, tampoco la gran voz, pero sí, nada, un poco más cantante, ¿no? Sí, no, digamos que conserva la voz, a diferencia de su coterráneo Pablo Milanés, viste que está bastante deteriorado de salud. Uh-huh. Y no sé si tan bien ideológicamente. Y dicen algo así. Bueno, ya hemos terminado el programa. Estamos pasaditos de horario. Nos vemos el próximo jueves. Camila en la operación. Nos vemos el próximo jueves. No le preguntamos ni le queríamos preguntar a Camila acerca de los pronósticos que tenía el horóscopo. ¿Cómo estuvo la semana, Camila? Dice pulgar para arriba, así que... Sí. Entonces, viste, son falsa alarma, totalmente falsa alarma. Y vamos a cambiar entonces vamos a cambiar de gurú quiromántico. Nos vemos el próximo jueves. Vamos, carretita, no sufra tanto. Cuénteme sus penas. No se haga de rogar, carreta, y sírvase otro trago. Y aquí entre copa y copa le quiero hacer saber, porque es que estoy tan triste y tan solo y amargado. Y hasta la rebasita hoy me quiero poner. No se haga de rogar, patita, y parece otro pomo. No crea usted, compadre, que ya me licorié. Si estoy con los crisoles rojimios y de llanto, porque llora un carreta por culpa de una mujer. Yo la quería, patita, era la gila más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra, sufrida para el castigo, que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso llora Ucarreta, te pica de rabia y pena, y aunque digan que no es buena, yo la quiero un patita. Yo la quería pastita, pero vino el blanquiñoso y se la llevó en Cálila. Yo la quería pastita, era la que la más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato, que blanquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra, sufrida para el castigo, que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso llora Ucarreta, de pica de rabia y pena, y aunque digan que no es buena, yo la quiero aún. Patita. Buen trago. Mozo, se hace un pisco sol.